lugar no estaba preparado para nosotros, no habían barrido, no habían trapeado, todo estaba polvoso, estaba chuco. Entonces nos tiraron una colchoneta donde vivían y dijeron, ahí acuéstense. Ah, nos tiramos a acostar, un policía llegó a saber quién, si alguien se mueve de este espacio, si alguien despide, si alguien hace eso, si alguien hace lo otro, lo vamos a esposar, nos llevamos presos, le hacemos, guau, no sabe quién. Entonces nos acostamos así todo chico palado. Lo vimos a la medianoche y la policía nos llegó a levantar y nosotros ya no habíamos dormido para la medianoche, ¿va? Como a la una, fue que nos levantaron y todos nos, así como son gallinas, nos arriaron al centro, digamos, del lugar, al punto más céntrico, y ahí estábamos los doctores, ¿va? Y no, y cuando entramos los doctores, ¡puy! ¡Qué cachimbomba! Ya nos salvamos, dijimos. Porque, pues sí, un día antes había hecho Bukele, ¿va? Que las personas toman la cuarentena y se van a cuarentena, se les hace un examen previamente y si les dan positivo se quedan y si no se van, va. A los doctores los dan un papel donde ellos los llenan, ¿va? Y con nosotros los que medio estábamos despiertos, lo que estábamos a leer, decía de que nosotros tenemos que firmar documentos donde, bueno, ellos me llenan el documento, va a ser yo, Daniel, que vengo de tal país, acepto voluntariamente estar 30 días en cuarentena en dicho centro de contención porque por el problema de coronavirus no sé qué va. Quería firmar eso, ¿no? Pero entonces el policía, como había un doctor sentado y un policía a la par, y así habían cuatro mesas, doctor y policía, entonces el policía se encargaba que uno o firmara o firmara, ¿no? Y si vos decías que no y te ponías renuente, te decía, mire, usted firma, no pasa nada, usted no firma, vamos a hacer que firme. Y si no firma hoy, firma mañana, pero usted va a firmar, y Tomás Neto tiene 30 días para que firme, dijo. Y le sacaban la pistola. Bueno, y como por las buenas, pues mira, firma, pues. El pasado martes 7 de abril, Daniel y su mamá regresaban de hacer compras de alimentos para la familia, cuando fueron interceptados por agentes de la policía, quienes después de interrogarlos muy brevemente, decidieron trasladarlos a un centro de contención, a pesar de que los víveres que llevaban formaban una evidencia muy clara de la razón por la cual se encontraban fuera de su casa ese día. Además de las compras, Daniel y su mamá llevaban provisiones para dejarlas en casa de una vecina, una señora de edad ya muy avanzada, que no puede salir de su casa por encontrarse dentro de esa población que es más vulnerable frente a la COVID-19. Daniel abogó por la libertad de su mamá y dijo que él se trasladaría a ese centro de contención. La policía decidió dejar libre a la señora, mientras que Daniel fue llevado esa misma tarde a una delegación policial de manera arbitraria. Daniel fue liberado el 26 de mayo después de un largo presidio de más de 40 días, en donde estuvo expuesto a un posible contagio del virus por las pocas medidas de salubridad dentro del centro de contención, lugares creados supuestamente con el objetivo de evitar contagios masivos. Les damos la más fraterna bienvenida a todas y a todos. Soy Marisela Ramírez y esto es el segundo capítulo de La Cigarra Podcast. En esta entrega escucharemos el testimonio de Daniel, quien nos contará sobre su experiencia en los centros de contención. También hablaremos sobre las capturas arbitrarias y la violación a los derechos humanos que se han sufrido en este periodo de cuarentena. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra. La Cigarra Podcast. El gobierno de El Salvador, a través de múltiples cadenas nacionales, anunciaba una serie de medidas restrictivas respecto a la circulación, además del cierre de fronteras y del aeropuerto de Comalapa. Sin mucha planificación, se llevaron a cabo acciones que fueron generando un caos en los distintos ámbitos de la sociedad salvadoreña. Se anunciaron medidas paliativas que al final generaron grandes aglomeraciones, contradiciendo totalmente las anteriores medidas dictadas por el mismo presidente sobre la restricción y el aislamiento social. De manera arbitraria, se ordenó en cadenas nacionales la utilización de la fuerza en contra de la población por parte de los cuerpos de la PNC y de las FAES, si no se acataban órdenes de mantenerse en sus casas. Y es así como a los pocos días se fueron dando una serie de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Dentro de estas violaciones podemos mencionar ejecuciones sumarias por parte de los cuerpos de seguridad, lesiones con armas de fuego, abuso de fuerza contra la población, detenciones arbitrarias y sometimiento de la población en condiciones de hacinamiento, manteniéndolas en lugares insalubres y en condiciones inadecuadas para pasar la cuarentena. Daniel es un joven organizado que vive en la ciudad de Soyapango. Es muy activo en su comunidad y un destacado educador popular. Como él, muchas salvadoreñas y salvadoreños fueron privados de su libertad y puestos en un centro de cuarentena, en donde pasaron más de 40 días sin poder ver a su familia. He dado una instrucción al ministro de la Defensa, al director de la policía, al ministro de Seguridad, le he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Yo no quiero escuchar, y bueno, si es un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca. No vamos, eso es mucho menos a que se muera su familia y la familia de otros. Así que sí, lo van a detener y lo van a llevar a los centros de contención. Y iba a pasar 30 días con desconocidos, en lugar de estar en su casa. Así que le hago la instrucción a todos, y aquí lo estoy haciendo en vivo, para que cualquier cosa, la culpa recaiga en mí. Tienen que ser más duros con la cuarentena, los que estén violando la cuarentena tienen que ser remitidos inmediatamente a centros de contención durante 30 días. El lunes 6 de abril, una noche antes de ser detenido, el presidente ordenaba endurecer las medidas por incumplimiento de la cuarentena. Y además dijo que los detenidos pasarían un periodo de 30 días en estos centros de cuarentena. Sin embargo, todos estos protocolos explicados por el presidente no se aplicaron de esa manera, y en lugar de ser trasladados directamente a los centros de contención, eran llevados a delegaciones de la policía, y que en algunas ocasiones pasaban ahí por más de 24 horas. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Bueno, a mí me agarraron el 7 de abril. Estaba en mi casa, salí a hacer un mandado de dejarle una comida a una señora ya mayor. Entonces, yo que iba con unos cuantos pasajes de mi casa y cuatro policías de la PNC y cuatro agentes de la Fuerza Armada me agarraron. Y como se llama, y me dijeron que lo que yo andaba haciendo no tenía justificación, y a pesar que había otra gente cerca donde me agarraron, decían que solo yo estaba violando la cuarentena. Claro, ellos no me preguntaron qué pedo llevaba eso, ni qué estaba haciendo, solo me dijeron que yo estaba violando el decreto 14 de Bukele, que entonces estaba vigente, y que me iban a llevar a cuarentena. Y se hizo un gran relajo ahí, en el momento, que pues sí, como cuando pasa algo la gente se le averba. Entonces la policía solo dijeron, a todos ustedes me los voy a llevar también a cuarentena, les dijo, pero solo lo dijo por hacer la bulla, va. Y ahí, ¿cómo se llama? Como mi mamá también estaba ahí, pues sí, como estamos cerca de la casa, entonces también ella se la querían llevar, y yo le dije que no, que no se la llevan, le di la que tenía en la mano, se los di a ella, y como supuestamente, pero por haber hecho eso, ellos estaban diciendo que me estaba resistiendo, entonces, y me esposaron, va. Y después, otros policías mismos comenzaron a pelearse de que eso no se hace, y que sí se hace, y que tenían que poner un ejemplo. Al ratito llegó la patrulla y me llevaron, como se llama, pero no me fui a cuarentena el primer día, sino que me llevaron primero a una delegación. Los policías, cuando más me llevaron a la delegación, en vez de preguntarme mi nombre y todo para llevarme a un centro de cuarentena, como lo decían, comenzaron a discutirse para ver quién de ellos se quedaba con mi captura, porque querían ganarse el bono que le habían prometido. Y como hoy los charles han descarado, diciéndose, no, es que mira, vos ya tienes tres en tu lista y yo no tengo ninguno, entonces deja que este me lo agarre yo para que me den aunque sea la licencia del día. O supuestamente si cumplían una cuota de 5, le iban a dar como, no sé si 100 pesos o 200 pesos, más un día libre, y si no solo el día libre, algo así, les habían acordado. Pero ahí viene el sabe, el descarado, y como cuando llegaron otros tres chamacos a la delegación estaba yo, ahí ellos se arreglaron, uno cada uno, dijeron, y ya después me llevaron a... Ay, a todos no me llevaron al centro de cuarentena, sino que me llevaron a otra delegación, a la de Ilopango. Y allá fui a estarme un buen rato, del lado de Bartolino, no fui a estar ahí. a esperar que se hicieran. A mí me agarraron como a las 11:30. Y de allí me llevaron a la otra delegación. Bueno, como estuve en la otra delegación como a la 1, y esperé hasta como a las 2 para que llegara Código 21 y Megavisión y se hiciera el show, que salimos en la tele, va. Ahí se famoso, pero por bolos. Dijeron que no traemos bolos, éramos revoltosos, éramos vagos, éramos de todo. Y mucha gente de la que estábamos allí la habían agarrado trabajando, la habían, bueno, son cosas que teníamos en común porque nadie le agarraron por ser bolos, ¿no? Pero la cuestión está que después que nos agarraron ahí, los policías, o el policía a mí me dijo de que no, solo es para eso, y después fue con un castigo y después te vamos para la casa. ¿Cuál zapato? Ahí me estuvieron hasta las 7:30 de la noche, en una cancha, aguantando sol, sin comer, sin almorzar, sin cenar y sin tomar agua. De ahí, después de eso, dijeron que nos iban a llevar sobre cuarentena, ¿no? Todos esperamos que nos llevaran a la vía, pero si no, nos llevaron al centro de contención Nuestra Señora de Monte Carmelo, Ciudad Delgado. Nos llevan al centro. Llegamos a las 8:30 a Ciudad Delgado, a Monte Carmelo. Y allí tuvimos que esperar hasta las 10 para poder entrar, porque no habían hecho coordinación logística de nada. Uy, entonces esperamos un buen rato. Y a todo esto bien timado por los policías, porque nosotros ya parecíamos reos, ¿no? Digo, si nosotros nos iba cuidando la CTO, bueno, todos los policías de todos los colores estaban ahí, ¿no? Los que nos estaban cuidando, ¿no? Los antipanes. Y en el centro que nos llevan, entramos, como el lugar no estaba preparado para nosotros, no habían barrido, no habían trapeado, todo estaba polvoso, estaba chupo. Entonces nos tiraron una colchoneta donde vivían y dijeron, ahí acuéstense. Ah, nos tiramos a acostar. Un policía llegó a saber quién, si alguien se mueve de este espacio, si alguien despide, si alguien hace eso, si alguien hace lo otro. Nos vamos a esposar, nos llevamos presos, le hacemos, no sabe quién. Entonces nos acostamos así todos, chicos palados, ¿no? El primer doctor que vimos, lo vimos a la medianoche, y la policía nos llegó a levantar, nosotros ya no habíamos dormido para la medianoche, ¿no? Como a la 1, fue que nos levantaron, y todos nos, así como son gallinas, ¿no? Nos arriaron al centro, digamos, del lugar, al punto más céntrico, y ahí estábamos los doctores, ¿no? Y nomás, y cuando entró mismo el doctor, ¡puy! ¡Qué cachimbomba! Ya nos salvamos, dijimos. Pues sí, un día antes había hecho Bukele, ¿va? Que las personas se van a cuarentena, y se van a cuarentena, se les hace un examen previamente, y si les dan positivo, se quedan, y si no, se van, ¿va? Entonces estábamos seguros que estábamos negativos, porque el mismo Bukele, un día antes, en la noche, el presidente dijo que todas las personas, bueno, creo que en el país no se encontraba un caso local, sino que los casos de coronavirus eran de otros países, ¿va? Entonces, como nosotros la mayoría íbamos a Suyapango y los pangos de Tonacatepeque, de Apopo, hasta de aquí, de la metropolitana, entonces estábamos, pues dice que estábamos limpios, ¿no? Chica, y vas a creer que allí los doctores nos dan un papel donde ellos lo llenan, ¿no? Y con nosotros, los que medio estábamos despiertos, lo que estábamos a leer, decía de que nosotros tenemos que firmar el documento donde, bueno, ellos me llenan el documento, ¿no? O sea, yo, Daniel, que vengo de tal país, acepto voluntariamente estar 30 días en cuarentena en dicho centro de contención porque por el problema de coronavirus, no sé qué, quería firmar eso, ¿no? Entonces el policía, como había un doctor sentado y un policía a la par, y así habían cuatro mesas, doctor y policía, entonces el policía se encargaba que uno o firmara, ¿no? Y si vos decías que no y te ponías renuente, te decía, mire, usted firma, no pasa nada, usted no firma, vamos a hacer que firme, y si no firma hoy, firma mañana, pero usted va a firmar, y Tomás Neas tiene 30 días para que firme, yo. Y le sacaban la pistola, bueno, y como por las buenas, pues mira, firma, pues. Y después de eso, nos tienen otro papel donde dicen que nosotros estamos entrando al centro de contención, el primer papel dice que nosotros venimos de otro país, y estamos en la cuarentena, el otro papel dice que nosotros hemos llegado al centro porque nos encontramos contagiados de coronavirus y estamos en un tratamiento para poder salir de esa enfermedad. Todo mentira, porque como te digo, no había el caso de coronavirus porque el presidente lo había dicho, pero el otro papel que lo llenan porque dicen que nosotros estamos enfermos de coronavirus. Ese segundo papel, ese papel que se vuelve a utilizar, se vuelve la ficha principal, porque las siguientes veces que llegan con las pruebas, te llegan a ver, usted se contagió el día 7 de abril, y claro, le vamos a hacer la primera prueba para ver cómo sigue, si se le quitó el coronavirus o todavía lo mantiene. Y así nos van a llevar con respuesta. Esa es la trampita del tema. Me imagino de haber sido de las peores experiencias que has tenido. Sí. Más la angustia también de saber que dejabas a tu familia en la casa y también que venía más adelante después de firmar esos papeles. ¿Cómo fue ese proceso de tener el contacto con tu familia? ¿Qué al final cómo hiciste? ¿Y el celular te lo llevaste? ¿O cómo fue todo ese volado? Pues fíjate de que por lo menos en este caso tuve suerte porque me agarraron con teléfono. Pero al principio los policías me querían quitar la cartera. Y por suerte no me dejé que me la quitaran. Algunos compañeros que estaban allí sí les quitaron la cartera o les quitaron las cosas, pues. Incluso algunos le rompieron la carta del trabajo porque andaban trabajando y le dijo a los policías que no sirve y se los rompió. O le quitaron las carteras, les quitaron los dulces. Por suerte yo tenía eso y por lo menos logré comunicarme esa noche con mi familia, ¿va? Porque me quedé sin carga. Pero ya después, al día siguiente, me llevaron al centro el cargador, por lo menos, ¿va? Y una calzoneta y una camisa, ¿va? Y ya comencé a comunicarme, ¿va? La primera noche fue un poquito frustrante, pues sí, porque es la forma en que me agarraron, sin comer, sin tomar agua, todos insolados. Nosotros comimos hasta el 7 días, el día comimos. Desde que el presidente ordenó la captura de todos aquellos que violaban la cuarentena domiciliar, cientos de personas han sido privadas de libertad de forma arbitraria. Probablemente todas estas detenciones masivas respondan a esos incentivos ofrecidos a la policía de los que se refiere Daniel. La Asamblea Legislativa ratificó el jueves 30 de abril, con los votos de 56 diputadas y diputados, la Ley Especial para Proteger a las Personas durante la Emergencia Nacional por la COVID-19. En esta ley se reconoce como derecho a no ser detenido ni enviado a un centro de contención o confinamiento sanitario por la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada por el solo hecho de transitar en la vía pública. Sin embargo, las detenciones arbitrarias hasta el día de ahora continúan. Hasta este momento se han presentado un aproximado de 1.637 denuncias de violaciones de todo tipo, y de estas, 622 son por detenciones arbitrarias. Pero el dato formal del gobierno sobre estas detenciones arbitrarias es mucho mayor. Hasta el momento se reportan 2.424 personas detenidas por supuestamente violar esta cuarentena. Es preocupante que la policía se encuentre actuando sin mayores criterios o protocolos que protejan la integridad de las personas, y más preocupante aún, los casos de agresión como el de Alfredo Isaac Flores, de 19 años, que fue baleado por un agente de la PNC por no pagar un soborno de $50, o el caso de Zulma Yamilet Valencia, de 22 años, que fue asesinada en condiciones sospechosas también por la PNC. Estos dos casos dados en San Julián. Todas estas detenciones arbitrarias y todos estos hechos constituyen una clara violación a los derechos fundamentales, ya que estas personas que fueron detenidas en muchos de los casos estaban realizando labores para conseguir alimentos, dejando en condiciones vulnerables a las personas que dependen de estas que han sido detenidas. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Mi familia, igual la familia, todos nos querían llevar comida, ¿va? O querían llevar ropa, ¿va? Uh-huh. Ropa sí la dejaban pasar, pero comida y agua no dejaban pasar porque supuestamente la comida que nos iban a dar a nosotros, como el ministerio, la paja que le dieron a mi familia, pues el Ministerio de Salud va a certificar que toda la comida que se les dé a ellos sea nivel higiénica, y va a ser inspeccionada por un nutricionista. Uh-huh. Así, igual que el agua y todo eso, por eso usted no puede entrar nada, ¿va? Uh-huh. Uy, pero así en general, en los 45 días, pues estuve 45 días en Monte Carmelo, y 5 días en Ciudad Mujer de Lourdes Colón, 50 días por todo. Sí. En los 45 días en Monte Carmelo, tres veces cambiaron el proveedor porque la comida siempre llegaba cruda, o llegaba ácida, o simplemente apestaba. Y los primeros 10 días pasamos tomando agua de cisterna y la gente enfermándose, así casi medio centro se enfermó de diarrea y de fiebre por toda la comida que estaba chuca, pues. Pero ya no dejaban pasar nada. Uh-huh. Y la policía nos amenazaba que si alguien tomaba video o alguien denunciaba o hacía algo, criticaba, hablando de lo que estaba pasando en el interior del centro, lo iban a llevar al penal, ¿no? pero al final con los compañeros fue tanta la cuestión que 11 compañeros nuestros se enfermaron y estaban dando la patada y no hacían nada los doctores, solo querían darle acetaminofén también. Entonces ahí fue donde comenzamos a ver cómo hacíamos videos, cómo hablamos con la familia, cómo decíamos lo que estaba pasando al interior, ¿no? Uh-huh. Hablar con derechos humanos para que nos hicieran caso y por lo menos se cambiara la comida. En términos de espacio físico, bueno, ¿cómo se llama? La infraestructura sí, estaba bien, porque por lo menos nos dieron cuartos, digamos así, ¿no? En el centro tenía cuartos, no nos mojábamos como otros centros, ¿no? O sea, metía el agua, o sea, no estamos en la intemperie, en ese sentido. Ahora bien, con los familiares, con nuestras familias básicamente, logramos meter para los primeros 15 días lo que era champú, lo que era rinzo, escoba, lejía, y cosas para hacer limpieza, ¿no? Porque nosotros, o sea, esa es la casa de retiro, ¿no? La casa de retiro no es la mejor casa, no es una de 5 estrellas, pero es una casa bonita, digamos. Pero ya no sé cuánto tiempo había estado descuidada por lo mismo en la cuarentena, que nadie había ido a trabajar a ese lugar y estaba sucio. Entonces había que hacer limpieza y los cuerpos médicos y la policía no se encargó ni de eso. Al principio dormíamos así, solo, o sea, lo que vos puedes limpiar con las manos, pues. Uh-huh. Y ya después comenzamos a hacer limpieza a nosotros mismos a cuidarnos. La policía nos obligó a que estuviéramos, en un primer momento éramos 4 por cuarto. Uh-huh. Y después nos pusieron a 3 por cuarto. Pero cuando te digo un cuarto, no te imagines un gran salón, ¿no? O tampoco te imaginaste como un espacio donde 3 colchonetas pegadas una con otra, ¿no? Casi que la cama de tele era mi cama, ¿no? Ah, entonces no, nada de distanciamiento social, ¿no? Incluso ya de último, pues llegó una inspección del Ministerio de Salud, una inspección real, dijeron que mucha gente por cuarto, que ahí lo máximo que tenía que ver era 2 personas por cuarto, lo máximo, y al principio éramos 4. Después fueron 3, por como en la medida que ellos iban sacando positivos y nexos, íbamos despaciando el centro, o sea, ahí fue que nos fuimos acomodando. Uh-huh. Pero sí, al principio nada de higiénico, nada de condiciones de salubridad, y los primeros 10 días sí fueron bien sufridos ahí. Sí, ya me imagino. Mira, y a todo esto, me imagino también que, pues sí, conociste a más gente. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de hacer amistades ahí? ¿Qué cosas le llevaron a coincidir y eso? Porque yo vi esos videos que vos decís que subieron, pues la gente se veía, por lo menos, que habían logrado coordinarse para pues sí, denunciar la situación. Pues fíjate de que, digamos que el día 1 es el día que nos llevan a todos a Bartolina. Ahí, como sentí como poquito comprado, entonces comencé a preguntarle, bueno, ¿y a vos por qué te agarraron, ma? Y ahí fue donde comenzamos a preguntarnos entre todos, ma, ¿cómo te llamás y de dónde venís y por qué estás aquí, ma? Y todos teníamos en común que todos nosotros estábamos haciendo un mandado de comprar comida, de mezclado, de selectos, o algo para el almuerzo, ¿no? En esas cuestas del almuerzo, o simplemente estaban trabajando. Hay un chamaco que lo sacaron a él, él estaba trabajando en el azote de bus, y en ese momento él estaba preparándose para salir de viaje, y lo han bajado del bus, por dentro del puesto, ¿no? O sea, dentro de ahí, de la caseta, la policía lo ha bajado. Otro chamaco que estaba, él iba con su carro, o sea, distribuyendo, o sea, con el carro de la empresa, distribuyendo cosas, y del carro lo han bajado, porque estaba violando la cuarentena, basta. Actividades que sí están permitidas en el decreto 14. ¿Sí? Todos tenemos en común esto. Entonces todos nos indignamos, o sea, pero te digo que poco a poco, o sea, en el día 1, como si no es que otras personas, ¿no? Y en la noche de ese día no hablé con nadie, y volví a hablar con alguien hasta la tarde del siguiente día, ¿no? Porque ahí todo el mundo pasó la mañana del día 2 acostado, postrado, ¿no? ¿Sí? Así como tipo tirado, ¿no? Pollito comprado, pero también así como, así, no sé, con un gran estrés, con una gran lipidia, porque pues sí, te agarraron injustamente y estás allí, y quién sabe cuándo vas a salir. Entonces, y encima te han dicho que estás enfermo, han dicho al mundo que estás enfermo, pues. Y que sos bolo de ribete, o sea, no solo que estás enfermo, sino que te agarraron por bolo. Y espérate, que después todos teníamos en común que todos comenzamos a recibir llamadas por familiares o amigos diciéndonos, primero, una gran puteada en algunos casos porque te agarraron por no sé qué, por no sé cuándo. Pero mira qué vergón, porque allí te tiene en un hotel con aire acondicionado, tenés tele, tenés wifi, tenés esto, puta pizza te llevas. y los dos trajeron una gran lipidia. Y yo, que para empezar en los primeros días ni comíamos, botábamos la comida porque somos servillas, tomando agua de cisterna, con una calor, o sea, eso es frustrante. Y entonces eso lo componíamos a platicar allí, entonces, y de repente no habíamos qué hacer. Entonces fue que nos pusimos como, o hacemos algo nosotros aquí, o esta gente nos mata, pero no por coronavirus, sino que nos va a matar por hambre, por sed, o por una buena infección en el estómago. Entonces ahí fue donde se nos ocurrió comenzar a hacer videos, porque queríamos justamente primero salvar el pellejo nuestro de que los doctores nos fueran a matar, y lo segundo es decirle a la gente que estaba allá afuera creyendo que nosotros estamos en un hotel de lujo, que eso es mentira, ¿va? Y demostrar las condiciones reales en las que nos encontrábamos. Ahí fue donde vino la idea de los videos. En ese centro llegamos, para traerlo de esta manera, llegamos originalmente 75 personas, de Soyapango, San Martín y Los Pangos, de Apopa, Tonacatepec. Después llegaron 13 personas de Santa Ana, de Día de Poder Congo, de San Sebastián Talestrillo, de Xistepeque, de Metapán, y después llegaron tres personas, llegaron del Puerto de la Libertad. Ya casi éramos 90. Entonces, de estas 90 personas, a veas corpus metimos como 16 personas. En el caso mío, yo metí porque un chero, como el segundo día, a él se le ocurrió que podía meter una veas corpus, así justamente para que se revise mi caso y que me estén justamente aquí, que me saquen. Va, perfecto, le dije yo, no hay problema. Pues siempre tenía miedo porque deseaba que por toda razón que existiera. Por el lado que tenía que ver con la policía, me podía ir peor, va. Me dijeron que no tuviera miedo y que probáramos, va. Perfecto, dije yo. Entonces comenzamos, luego otro chero apareció también y me dijo, mira, te puedo poner otra vez a corpus. Y entonces el chero dijo, vaya, está bien, hagamos, es un abogado. Me dijo, soy abogado, no te voy a cobrar nada. Incluso si tenés otro compañero, le podemos ayudar. Vaya, entonces ahí fue donde fuimos haciendo varios compañeros, hicimos varios grupos para poner a veas corpus, para ver si eso nos ayudaba a salir, va. Y hacer una presión más colectiva. Entonces, y ahí, y eso también como que nos dio fuerza, porque sentíamos que había gente allá afuera, algunos amigos, ¿no? O compañeros conocidos, que nos estaban apoyando, y también para el tema de que ellos lograron conectar con los derechos humanos. Entonces, y eso nos dio más fuerza para poder estar haciendo videos de denuncias sobre lo que estaba pasando al interior, ¿no? Y que son los videos que tú decís que viste. Nosotros hicimos, ellos también nos hicieron un poquito el favor a la hora también, o sea, nosotros grabábamos en bruto, ¿no? Y eso que grabamos, o sea, hicimos el video así, a la primera toma, como saliera, ahí lo tirábamos, y ellos hacían el favor de pasárselo a la gente de Derechos Humanos, de Fiscalía, y que llegaron en varios momentos de Derechos Humanos a inspeccionar, pero la policía no les dejó pasar. ¿Sí? Y el Ministerio de Salud les dijo, no, aquí eso no es dramático, eso no es escandaloso, los revoltosos, pero aquí todo está bien, nada de eso está pasando en este centro. Siempre les daban una información así, los mandaban de regreso para afuera y nunca permitían que ellos estuvieran en contacto con nosotros. En varios momentos llegó una jueza a querer hablar con las personas que habían puesto vía corpus y no se les dio oportunidad porque dijo que nosotros estábamos bien, que incluso si entraba se podía contaminar con coronavirus porque estábamos enfermos y que le iban a dejar ahí detenida. O sea que ellos, o sea, al final, en otras palabras, al final los 50 días que estuve ahí en el centro de contención, salí, pero no salí porque el habeas corpus hubiera cumplido su propósito, sino que salí porque a ellos se les antojó sacarnos. Pero eso te iba a decir, pero al final la sala de lo constitucional sí aprobó que se liberaran ustedes, es decir, que no los dejaron salir, no porque no se haya admitido el habeas corpus y se haya dicho que los tenían que soltar, sino que no los dejaron salir porque los policías y los médicos que estaban ahí no permitieron que ustedes pues regresaran a sus hogares, según entiendo, entonces. Sí, porque fíjate que yo entré el 7 de abril a la cuarentena. Para el 10 de abril ya se había puesto los habeas corpus. Ajá. Para el 24 de abril falló la sala diciendo de que los habeas corpus de las personas, estaba mi nombre allí, habían sido ya aprobados y había una orden en el 805-2020, dice, hasta está la resolución, va. Pero el día, justamente el 24 es claro, ¿no? Porque a mí la primera prueba COVID me la hicieron el día 22 de abril, y el 22 para el 24 yo ya sabía que yo estaba negativo. Entonces, y dice allí en la resolución, gente le ordena a, o sea, la sala constitucional le ordena que a Juliano Tal se le haga lo más pronto posible la prueba COVID y en caso de salir negativo se le dé pronta libertad. Y como entonces esa resolución está hablando sobre la primera prueba que le hicieron el 22 para el 24, sabían que estaba negativo y tuve que haber salido el 25 de allí. Y no, a mí me hicieron 5 pruebas COVID porque ya se les antojó hacérmelas, las 5 salí negativos, pero hasta la quinta me sacaron. Y me sacaron ya porque el ministerio lo decidió, por decirlo así. Según una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, presentada el 7 de mayo, solo a un 60% de la población en los centros de cuarentena se les ha realizado la prueba de la COVID-19. De este grupo, un 82% no conoce los resultados de sus exámenes clínicos. También, este estudio afirma que las personas que pasaron por un centro de contención y que están en sus casas, el 94% pasó por una prueba de COVID-19 antes de salir de esa cuarentena. Sin embargo, más del 75% de este grupo nunca obtuvo una respuesta de los test realizados ni un diagnóstico preciso sobre su condición médica. Diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por las medidas implementadas por el gobierno. Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura presentaron el 30 de abril una carta abierta dirigida al presidente Nayib Bukele. El gobierno debe revertir inmediatamente aquellas medidas que, lejos de cumplir fines sanitarios, solo han generado múltiples denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la Amnistía Internacional. A pesar de haber salido negativo en todas las pruebas médicas realizadas y haber cumplido el tiempo estipulado de 30 días en el centro de contención, los días seguían pasando y Daniel no recibía ninguna respuesta sobre su liberación. Solo pensaba en el momento de reencontrarse nuevamente con su familia. Nosotros no creíamos que íbamos a salir, pero no creíamos porque ya nos habían hecho 4 veces el engaño. La primera vez era cuando creímos que todos con la primera prueba, o sea, todos que salimos negativos, pensamos que íbamos para afuera. A todos nosotros nos habíamos, lo que nosotros nos unió bastante en el centro fue la enfermedad, ¿no? Que no teníamos que comernos, todos estábamos enfermos en el estómago, y si a alguien le lograban pasar a escondidas, aunque sea un churrito, ese churrito compartido con todos, ¿no? A como podíamos lo compartíamos. Entonces nosotros desarrollamos un nuevo concepto de compañerismo. Uno que no se aplica, mejor dicho, uno que escribiste en el papel pero no se aplica, lo que es aquel que comparte el pan con el otro. Y literalmente nosotros compartíamos un francés que llegaba, un francés que compartíamos, así literalmente. Eso nos unió bastante. Y decíamos, si uno tiene, todos tienen, si todos tienen, también tiene uno. Pero vaya. Y con la primera prueba dijimos, uy, ha salido un positivo, ¿cómo se contagió este loco? Así todos veníamos limpios. Pero bueno, salimos nosotros negativos, vamos para la casa. No, dice, no van para la casa, vamos a esperar una segunda prueba. Si la segunda prueba sale limpio, van para la casa. Salimos limpios, todos felices, que vamos para la casa, nos preparamos. El doctor llegó a decir, miren, ustedes han salido limpios, entonces esperamos que mi señor nos dé la orden para que podamos moverlos a la casa. Todos estamos felices, va, nos pusimos guapos, vos te imaginarás cómo fue esa alegría, va. Conseguimos rinzo, lavamos la ropa, no es mentira, cuando lavamos la ropa, no la habíamos lavado, comenzamos a lavar ropa y todos felices, queríamos para la casa. Y siempre preparamos todo, le llamamos a la familia, mira, dice que se llegó la noche, la familia llamando como a las 11 de la noche, los que le dijeron, ¿va? Amanecimos, o sea, nadie durmió esa noche, y todos hicimos vigilia esperando el pinche transporte, ¿va? Al siguiente día llega el doctor solo a decirnos, miren, viene la tercera prueba COVID dentro de tantos días, prepárense. ¡Pum! Chicas, dijimos, tercera prueba. Y así nos pasó, luego llegó la cuarta prueba, y en la cuarta prueba nos dicen, va, hoy se van para su casa, prepárense. Nosotros no creíamos, pero de alguna manera nos sentíamos bien y vimos que llegó un bus y nos dice el doctor, miren, arrélense y no sé qué. todos salíamos contentos. Y subimos al bus. Y nosotros todos felices que íbamos para la casa, algunos llamando, llorando porque no habían hablado con sus familiares. Pa. Y en el bus nos dice el doctor y la policía: ahorita ustedes van a ser trasladados para el centro de contención de Ciudad Mujer, en Lourdes Colón. Y allá hay unos policías que los van a esperar y van a hacer la quinta prueba. La primera prueba salieron positivos. Entonces ahí comenzaron las preguntas. La primera pregunta que siempre se repetía en todas las pruebas era: ¿cómo es que hay un positivo? ¿Cómo es que hay personas positivas si todos veníamos limpios? ¿A quién nos contagió a nosotros? ¿Cómo es que agarramos la supuesta enfermedad? Ojo, ¿te acuerdas que te conté que había un papel donde ellos declararon que nosotros éramos positivos? ¿Ah? Entonces nosotros decimos: ustedes nos llenaron una ficha y nos dice que todos estamos positivos o todos tenemos COVID. Entonces es como que nos van a hacer las pruebas para ver. O sea, esa es una contradicción, pues. ¿Por qué nos están jugando con nosotros aquí? ¿Sí? Entonces, lo primero. Lo segundo es que va a los positivos y los llevan junto con sus nexos, con las personas que dormían cerca. Y los que quedamos estamos negativos. Basta, y nosotros nos dimos cuenta, porque como te digo, éramos muy amigos, muy compañeros, y nunca perdimos comunicación, que nosotros llamamos positivos de papel. Porque un positivo en el papel, que el ministerio nunca nos entregó, nunca nos mostró, solo hacía una llamada para pedir el nombre de Julano, y que a Julano se le sacaba del centro, a ese positivo, salía de positivo de nuestro centro. Se iba a otro centro, le hacían una segunda prueba, a la semana, a lo máximo 10 días, él ya estaba en su casa. Porque en la siguiente prueba que le hacían en el otro centro, salía negativo, y inmediatamente se lo mandaban para su casa. Para la tercera prueba, todo el mundo se declaró enfermo. Y muchos quisieron hacerse pasar por positivo. Y vaya gente se quiso enfermar a grede. O se enfermó a grede. Pero no estoy con esto. Para tratar de agravar la desesperación o la depresión que tenían, que se enfermaron a grede para hacerlos pasar por positivo y que los mal, ¿te imaginas? Entonces, pero sí, Vinyuca, porque positivo nos dimos cuenta que lo más que le echaba en su casa, lo más que le echaba eran 10 días y ya estaba en su casa. Lo vimos los nexos. O antes, 5 días. Entonces, todos esos cuestionamientos, todo esto que estoy contando ahorita, nosotros los cuestionábamos a los doctores. Los doctores y la policía, la única respuesta que tenían los doctores era: mientras el Ministerio de Salud o Casa Presidencial no dé la orden que ustedes se pueden ir de acá, ustedes no se van. Y la policía decía: ustedes para Casa Presidencial son personas contagiadas y, por lo tanto, el jefe y el presidente no ha dado la orden y nosotros no podemos sacarlo de acá. Y si alguien se quiere salir, sálgase, pero téngase las consecuencias. O se le dispara, dijo, o se va al penal, por fuga. Entonces, así, claro y pelado, alguna vez puede hacer video de eso, que alguien está grabando eso. Entonces lo empujaron, lo que dieron un cuarto, y el chamaco se defendió. Nosotros no íbamos a defender al chamaco porque la policía lo pedía, le quería quitar el teléfono y estaba en lo que chimbiara. Un policía se sacó el arma, dijo que eso no es una matazón y que le valía. De todas maneras, nosotros éramos reos en esa centro y ellos podían hacer cualquier cosa con nosotros. Entonces él estaba haciendo denuncias, él estaba cuestionando. Una cosa provocó que los doctores del centro de José salieran y dijeran que nosotros éramos personas problemáticas, éramos delincuentes, éramos varias cosas. Y también no sabemos si los doctores o la policía misma, pero alguien mandó a llamar a la UMO diciendo que tenían 5 personas prófugas del centro, que eran mentiras. Entonces, había pasado la tercera prueba. Y también había personas que habían intentado salir positivas y no lo lograron. Eso sí es verdad. No es verdad que nadie se fugó. Entonces, por eso llegó la UMO. Y la UMO llegó, digamos que pasillo por pasillo, porque eran varios pasillos que tenía el centro. Y cómo se llama, hizo carteo, nos contó a todos, nos ordenó por grupos, nos registraron para ver si faltaba alguno. Nos pegaron una gran ceremoniada y, cómo se llama, alguna gente sí las. Y las agarraron empujones, le pusieron la lámpara en los ojos o la pistola, de los largos, las pusieron en la frente. Y los agarraron hasta una especie de glorieta. Y a partir de eso, el Ministerio de Salud dijo que nos iba a dar un castigo de 30 días más. Y eso lo mandó a decir, nosotros llamamos a Derechos Humanos para denunciar lo de la UMO. Por la forma directa que nos habían agarrado. De hecho, bueno, llamó al ministerio, el ministerio dijo, sí, porque eso pasó porque ellos son personas violentas, son delincuentes, y han hecho motín adentro del centro de contención, y se le ha dado un castigo de 30 días más. ¡Oh, chica! Así que nosotros, ahí nos entró la desesperanza, y nos dicen después que la cuarta prueba. y nos hacen la cuarta prueba, y después el ministerio nos vuelve a tener un ministerio, sí nos han hecho la cuarta prueba. No, a ustedes no se le ha hecho ninguna cuarta prueba, no son 22, porque aquí dice en los registros que solo llevan tres pruebas, no existe la cuarta prueba. Y nos quedamos así como, ¿qué pasa? ¿Quién está con nosotros? Y ya después fue que nos llevan para la casa, entonces nos dicen a los días de eso, nos dicen que nos llevan para la casa. Y no, nos llevan para otro centro de contención. Y fíjate que a uno nos iban a molestar. Sí, y a las personas que identificaron, que eran como las cabecillas de la organización, los mandaron para Merlió. Entonces, eran personas que salían en los videos, ¿no? O que salían haciendo denuncias. Entonces, a eso se nos dividieron básicamente, Molastán, Lourdes y Merlió. Nosotros qué pasamos, que nosotros no creíamos, al final teníamos para la casa. Nosotros veíamos que todo iba de mal en peor. Luego de 49 días, la pesadilla de Daniel había terminado. No podía creer que se encontraba por fin libre y que regresaba a casa a reencontrarse con su mamá y con su hermana, quienes lo recibieron entre lágrimas y abrazos. Para mí, lo más bonito que queda de esta experiencia es la capacidad que desarrollamos las y los seres humanos de empatizar, identificar que tenemos un mismo problema y que es una misma razón para compartir y organizarse con la gente, y que al final jamás claudicaron en el proceso de la denuncia, de exigir que se les tratara humanamente y, por supuesto, de seguir exigiendo la libertad. Creo que esto es lo más valioso que nos queda del testimonio de Daniel. Desde el inicio de su gestión y durante toda la crisis de la pandemia y las recientes emergencias ocasionadas por la lluvia, el presidente se ha mantenido en una disputa política en contra de la Asamblea Legislativa y de la Sala de lo Constitucional, que al final producen una inseguridad jurídica en nuestro país. Las acciones gubernamentales han atentado en contra del respeto de los derechos humanos y se han justificado en la protección de la salud. Es importante que mantengamos la atención a cualquier forma de violación a los derechos humanos, sobre todo en un periodo de cuarentena, ya que se justifican tales acciones a través de la emergencia, pero la realidad es que se presenta como una continuidad de una estrategia para controlar de manera dictatorial todas las instituciones del Estado. Antes de la situación de emergencia, hubo indicios claros sobre el camino tomado por este gobierno y que este era el control total de la población a través de mecanismos como la propaganda, que ha sido muy eficiente, y el uso de la Fuerza Armada en contra de la oposición, por lo que representa un grave retroceso a la firma de los acuerdos de paz dado en 1992. Las instancias nacionales e internacionales garantes de los derechos humanos deben hacer un balance general sobre las distintas violaciones cometidas por el Estado salvadoreño en el contexto de la emergencia. Y de igual manera, la población debe mantener una constante denuncia frente a estos graves retrocesos, donde los más afectados seguimos siendo los sectores populares. Bueno, agradecemos a Daniel por el tiempo que se tomó para compartirnos su testimonio y además a todos los amigos y amigas que nos escucharon hasta el final. ¡Hasta la próxima! Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Fuerza Estudiantil Salvadoreña y en Twitter como @FES_estudiantil. La Cigarra Podcast. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra.